vas a decir que me quieres. Cállate y no vuelvas a decir que me amas. Cállate y no vuelvas a decir que necesitas de este amor que yo te daba. A mujeres como tú, Dios debiera castigarla. Te burlaste de mi amor, rompiste mi corazón. A mujeres como tú, en búsqueda y poca cosa. Traicionera del amor, amante cruel sin tu corazón. No me debiera perdonarte jamás, aunque vuelvas de rodillas. Tú como ella es un fracaso, mal artista, no me engañas más. Cállate y no vuelvas a decir que me quieres, vida. Cállate y no vuelvas a decir. Cállate y no vuelvas a decir. Cállate y no vuelvas a decir que necesitas de este amor que yo te daba. A mujeres como tú, Dios debiera castigarla. Te burlaste de mi amor, me rompiste el corazón. A mujeres como tú, embustera y poca cosa. Traicionera del amor, amante cruel sin corazón. No debiera perdonarte jamás, aunque vuelvas de rodillas. Tú como ella es un fracaso, mal artista, no me engañas más. Cállate y no vuelvas a decir. Perdonarte jamás, aunque vuelvas de rodillas. Tu comedia es un fracaso, mal artista, no me engañas más. Ay, a mí no vuelvas a decir.